¿Cómo está Santa Fe, Celina? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, aquí con 19 grados hasta ahora. Lindo, fresco, la verdad. Está bastante fresquito, pero pasable. Muy bien. Bueno, ¿cómo fue la maratón ayer en la Cámara de Diputados y Senadores? Cuéntenos un poquito, ahí picoteo un poco, a ver qué tiene. Pero, para... ¿qué quiere que le cuente? Tremendo, tremendo, 50 proyectos se aprobaron en la Cámara del Senado, muchísimos otros en la Cámara de Diputados, que se extendió la sesión hasta entrada a las 50% 20 horas aproximadamente. 50% de senadores, uno atrás como cachetada de loco, ahora ha sido... Sí, aprobado. Se aprobó el consenso fiscal, con eso le digo todo. Vean que el consenso fiscal era, bueno, se aprobó, también hubo algunos ingresos, bueno, en el campo de Nal, justamente el departamento San Jerónimo, el senador Diana había ingresado un proyecto de declaración justamente por la celebración de los 130 años de la fundación de la localidad de Campo Piaggio. Campo Piaggio, ajá. Este fin de semana la fiesta en Campo Piaggio, el patrón... Claro, y yo me quedé con ese campo, ¿viste? Nada que ver. No, le cuento que para usted que no conoce Campo Piaggio, está ubicado a menos a 10 kilómetros de Galvez, sobre la ruta 10, hay que entrar unos metros más hacia el oeste. Son alrededor de 10, 11 casas del Fonavi, la iglesia, la sede comunal y un salón que se usaba para fiestas, y ahí se terminó el campo, digamos, el espacio de lo que significa esta, digamos, un pueblo, no sé si es pueblo eso, es como un paraje, como se llamaba antes, pero bueno, es un lugar de localidad, lo cual es una zona agrícola, ese es Campo Piaggio. Bueno, también ingresó que esto fue girado a la Comisión de Salud Pública, un proyecto de comunicación, si es de comunicación el informe, pero bueno, habla sobre motivos por los cuales el IAPO, y eso de manera reiterada, no está dando cobertura a los tratamientos crónicos o de larga duración, así que sí se está pidiendo al Poder Ejecutivo informe sobre este tema. ¿Usted sabe algo que el IAPO aumentar nuevamente los... las órdenes, los de consulta, todo eso, ¿sabe algo? No, la verdad que no. Normalmente suelen aumentar una o dos veces al año. Me parece que se viene. No quiero ser mal agüero, pero me parece. Vi una información que no estaba, verificada, pero que daba a entender como que habría un aumento durante agosto. Pero veremos. Sí, no me voy a pensar mal, por favor, se lo suplico, porque cada vez que aumenta el IAPO a nosotros nos da, pero... Nosotros que somos asiduos concurrentes a los sanatorios, todo eso, que somos asiduos concurrentes, nos tumban cada vez que nos da. Claro, y que en pandemia facturaron muy bonito, porque la mayoría de sanatorios... han sido remodelados, no pueden decir que están dando a pérdida porque serían medio engañosos. Menos en Galvez se está... en Galvez hay una situación bastante particular. No, qué particular. Pero yo estoy hablando de la ciudad de Santa Fe, todos han crecido muchísimo. Así es. Y lo han ido reformando a los sanatorios privados. Bueno, ¿qué más tuvo en senadores, aparte de lo que significa esto? Ah, y también había otro que... se me había escapado, pero si usted me da un segundito, se hablaba de el aumento de reintegro también, un proyecto donde pide aumento del monto máximo de reintegro por compras con el programa de billetera Santa Fe, también se está solicitando al Poder Ejecutivo que lo gestione. Esto fue tirado a la Comisión de Economía, Agricultura... ¿Quién lo pidió eso? ¿Quién lo pidió? El senador Diana, senador por el departamento de San Jerónimo. Perfecto. Ese era el que se me había escapado recién de los proyectos que había presentado. Bueno, como le dije, muchísimos proyectos aprobados, estamos hablando de 50. También algo de esto para destacar, que se citó, y en realidad se recuerda, de que tenía, o sea, se había dado curso a una convocatoria por parte de los senadores a la ministra de Infraestructura, estamos hablando de Silvina Frana, y se propuso como fecha que sea el miércoles 3 por la tarde o el 4 de agosto por la mañana. ¿Y cuál es el objetivo? Justamente es que brinde informes sobre el acueducto del río San Javier y su licitación, también sobre lo que es el proceso de acueducto biprovincial y el programa Caminos de la Ruralidad, entre muchísimas obras más de ejecución que están proyectadas a futuro y que están distribuidas en todo el territorio santafesino. Claro. Yo les cuento, hay un pedido para llevarlo a la Cámara de Diputados, al Ministro de Seguridad, por lo que significa... Sí, claro, bueno, pero no pasé al diputado, yo recién por eso le digo, fueron tantos los proyectos, dentro de lo más importante, sí, es eso, se lo ha citado justamente también Alaña, pero también obtuvieron media sanción en el Senado otros proyectos, hay una prórroga por 18 meses a la emergencia hídrica en diversas superficies de la cuenca hidrográfica en el departamento General López, también hay una extensión de pago de patente de vehículos e impuesto a la transferencia de derechos a la propiedad de estos vehículos de propiedad de las cooperativas que presten provisión de agua potable, desagüe cloacal, distribución de energía eléctrica o subdistribución de energía eléctrica. Eso es impulsado por el senador Felipe Nitti, así que estar atento a aquellos que tienen cooperativas y que, como decimos, que presten este tipo de servicios, porque alguien que ha votado, tiene ya media sanción, seguramente se aprobará en diputados, una exención de pago de patente de vehículos e impuestos a la transferencia. Habría que estar atento. Usted sabe que uno de los oyentes del club de fans suyo, acá me dice... de mi club de fans. Dígame que decirle a Celina que los sanatorios de Santa Fe no están remodelados porque les fue bien con la pandemia, sino porque los compró el grupo Tita. Cosa que acá no sucedió. Sí, acá es cierto, vinieron a comprarlo, no quisieron vendérselo. Y el grupo Tito sabe quiénes son, de dónde vienen, los muchachos son de Rafaela, algunos están cumpliendo funciones a nivel nacional. ¿En Santa Fe? ¿Dice que en Santa Fe lo compraron? Que los sanatorios, déjenme generalizar acá su oyente, del club oyente suyo, que dice que les remodelaron los sanatorios en Santa Fe, en Capital, porque la gran mayoría lo compró el grupo Tita. Entonces invirtieron. Sé, tengo estaba al tanto, pero era de Rosario. Tita es Rafaela. No, me estoy interpretando. Que sí había sucedido algo similar, pero en Rosario, con el grupo Tita, que es de Rafaela. No, recorren toda la provincia. Entre la pulsera del grupo Tita y Villavicencio, sí, que fue hasta la salida de Parola, bueno, ganó justamente quien proponía a la actual ministra. Y esa fue la salida de Parola. ¿Y quién era que proponía? ¿El grupo Tita? ¿Cómo? ¿El grupo Tita? Exactamente. ¿Y usted sabe que el grupo Tita tiene relación con... son vecinos ahí en Rafaela, con el gobernador? Muchachos, yo les digo, todo esto, más allá que sigan haciendo lo que quieran, se termina en un año más. ¡Opa! ¡Oh, golpismo! Lo tenemos que recordar, Américo. Y, a ver, puede sonar soberbio. Pero invirtieron. Yo le escucho. No, usted me deja hablar. Acá en Galvez estamos sufriendo la situación de un sanatorio, dos sanatorios. Uno cerró hace ya bastante tiempo, quedó una parte de atención nada más, clínica y algunas radiografías, algunos estudios ahí nomás. Ni siquiera el laboratorio de análisis lo pudieron retener. Y el otro, que tiene una terapia que no es terapia a la larga, la va a cerrar o la está por cerrar, y tiene una situación de internación en los cuales va a deficitaria al mango, porque nunca remodelaron nada, nunca hicieron nada. Y nosotros, ojalá viniera un grupo Tita acá a Galvez a comprar esos sanatorios, los remodelaran y tuvieran mejor atención. Si no, los que podemos... agarramos, nos vamos a nuestro auto, o pagamos un pasaje y nos vamos a Santa Fe o a Rosario. Ahora, el que no puede, termina acá. ¿Y sabe cómo puede terminar? Sí. Sí, la verdad que no es agradable. Sí, por eso mismo. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué le iba a decir? Yo creo que fue acá en la ciudad de Santa Fe por la facturación asombrosa que realizaron muchos sanatorios, sumó. No se atendían, se tenían la orden de internación y después se derivaban al hospital público, un hospital público que ha trabajado, la verdad, 24/7 con personal que está totalmente agotado. La verdad que hasta el día de hoy no bueno, acá me sigue agregando su el club docente suyo, la vicepresidenta del club docente. Tener contacto con los vicepresidentes. Sí, me sigue agregando, dice que de acuerdo que ya sabe, el diagnóstico y el español fueron los que compró el grupo Tinta. Sí, bueno, ahí tiene razón, el diagnóstico se comió la esquina porque ellos tenían un ingreso por Junín y otro por 25 de mayo. Después, durante, no sé si durante la pandemia, pero creo que fue este año, fines del año pasado, logramos ver, porque la verdad no estaba al tanto, vi cómo se habían quedado con la esquina, que era un viejo bar de la ciudad, se llamaba El Cabildo en su momento, y está a una cuadra de calle Cipacho, donde están los principales sanatorios, bueno, está el Mayo también, el de el Garay, por calle Rivadavia. Tenés bastante, hay una farmacia muy grande, o sea, está bien ubicado. Bueno, pero esa expansión también la tuvo San Jerónimo. Yo soy asiduo visitante de San Jerónimo. Yo conozco el San Jerónimo. Sí, los consultorios externos no me gustaron, pero porque no tienen suficiente ventilación, Américo, los que están apostados sobre San Jerónimo. Sí, no, pero yo les cuento, tiene para la mujer una esquina entera, ahí San Jerónimo y Santiago del Estero, vereda sur oeste. Después a la vuelta, lo que significa la vuelta por 9 de julio también, toda la aparatología para hacer ecografía, todo lo que significa. Digamos que ese también se expandió, el San Jerónimo se expandió un montón. Pero bueno. Sí, por eso le digo, no lo conozco. Nunca he ido al San Jerónimo, pero sí me llevé. Yo soy socio vitalicio de San Jerónimo. Usted es habitué, sí, lo hemos ido a ver. Sí. Es cierto, usted es habitué. Bueno, ojalá no vaya nunca. Basta, no quiero ir más. No, estamos ahí. No, bueno, pero ¿por qué hace San Jerónimo que están los consultorios externos? Sí, sí, y llamó la atención de que no tienen ventilación, no tienen ventana. No, es un pasillo con habitación a los costados, sí. Tal cual, tiene como boxes. Y ¿dónde está la ventilación cruzada acá? Te la regalo, se la olvidaron. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Me impresionó mucho. Porque todavía siguen manteniendo el uso de mascarilla. Debe ser producto de que no tiene una buena ventilación. Perfecto. ¿Qué más tenemos, allá? ¿Están de paro los maestros? Sí, pero déjeme terminar con los proyectos que se aprobaron. Porfa. Bueno, vamos. Tenemos adhesión a la Ley Nacional 27.590, que es un programa nacional de prevención y concientización contra el ciberacoso o denominado grooming. Esto fue impulsado por el senador Traferri, una creación de régimen especial de inasistencia justificada, no computables, y hechos a los fines de la reincorporación para alumnas embarazadas y alumnos en condiciones de paternidad que cursen estudios en instituciones del ámbito estatal, privado, dependientes del Ministerio de Educación de la provincia, y eso está impulsado por el senador Armando Traferri también. Está muy interesante, porque muchas veces cuando las adolescentes quedan embarazadas, empiezan a faltar y lamentablemente terminan abandonando los estudios. Entonces hay acá una creación de un régimen especial de inasistencias que son justificadas, que no se van a computar justamente a los fines de que cuando llegue para la reincorporación estas alumnas no queden libres y tengan que dejar los estudios, al igual que los alumnos que tienen su condición de paternidad. Un muy buen proyecto, muy interesante, y esto fue tirado a la Cámara de Diputados. También una declaración de emergencia vial de la Ruta Nacional 11, estamos hablando en toda jurisdicción correspondiente a la provincia de Santa Fe, esto lo impulsa Rodrigo Borla. Y también obtuvo, pero en este caso sanción definitiva, la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, un inmueble que actualmente le está utilizando la Escuela de Enseñanza Técnica Carlos Guido y Espano de la ciudad de Rosario. Esto a instancia fue impulsado por Delfrade, por supuesto, pero quienes lo convierten en ley fue instancias del senador Miguel Radia de Rosario, de Traferri de San Lorenzo, y también mucho tuvo que ver la vicegobernadora Alejandra Rodena. Perfecto. Muy bien. Todos de paro. Usted me estaba diciendo... Bueno, vamos a dejar el paro de ANSAFEN, ya vamos a hablar con la representante de ANSAFEN un ratito. Bueno, dígalo, digamos. ANSAFE, SADOC, todos significan también para... ¿Cyprus? ¿Sabe algo de Cyprus? Cyprus también, creo que... no estoy recordando la fecha, pero también va a estar de paro. Estamos hablando de los hospitales, Sí. El centro de salud. Hay que recordar que las guardias... van a haber guardias mínimas, sí. Por supuesto que no se abandonan las guardias, pero aquellos que están nucleados en Cyprus van a ir al PAR justamente para una apertura de paritarias. No están esperando nada de otro planeta, la verdad. Lo único que piden es apertura de paritarias y bueno, empezamos a tratar de mejorar un poquito los sueldos. Para el martes 2 de agosto, para Cyprus. Para el martes. Sí. Así es, acá tengo la apoyatura de mi compañero y amigo acá, Bolaño, me pasó, hasta el 2 de agosto. Claro, ese el machete, ¿vio? Sí. ¿Qué haríamos sin los machetes? Así. Bueno, y como usted también dijo, ANSAFE SADOC ya confirmaron este paro de 48 horas la próxima semana. Perfecto. ¿Algo más, Eli? Si no, la despido hasta el próximo lunes. La estoy despidiendo. Bueno, lo que sí le podemos decir, vio que se había estado hablando de las unificaciones, justamente de los comicios, esto, unificar con los comicios nacionales, no se puede. No, se puede porque hay una ley provincial que lo prohíbe. No, Américo, no, peor, en la constitución provincial. Claro, tiene razón. Ojalá todo se arregle con una ley, pero cuando vas por encima de la constitución es imposible que sea por ley. Bueno, Selina, bueno. Hoy es viernes, nos despedimos hasta el próximo lunes, a partir de las 17 horas. El cuerpo lo sabe, el cerebro se apaga. Sí, yo tengo una, ya estamos ahí, a mí me queda así charlando con la gente de ANSAFE. Voy a sacar para mangarme la tarde a mi amigo economista Pividori, a ver que me explique un poco cómo viene la mano, a ver que, en qué invertimos, qué es eso, los 150 pesos que queda en el bolsillo. Vamos a ver. No puede invertir ni siquiera en vida. Disfrútelo, ¿qué tiene que salir invertido? Un vino, no me alcanza a ir para un vino, no me alcanza a ir para un vino. Entonces, con 150 pesos, ¿qué hacemos? Se lo gasta. Se lo regala a mi nieta. Por ahora la conformo con eso. Más grande se va a poder. Américo, su nieto le va a decir, vos me estás jodiendo, abuelo, mira lo que me estás regalando. Lo mejor para usted, Celi. Muy buena jornada para todos, muy buen fin de semana, nos reencontramos el lunes. Perfecto, ahí estuvo Celina Cicutini con toda la información.